loco todo el día al pensarte. Estoy loco y ya no puedo olvidarte. Llego al fin hasta ti y tu figura me rompe. Pienso entonces, puedo ser más feliz. Aunque no conozca tu nombre, me da igual, lo importante es sentirte aquí. Loco, loco por recordarte. Estoy loco por verte, loco al probarte, estoy loco por ti. Kaixo, arratsaldeon, Gabón, a todas y a todos los locos y locas de este mundo y alrededores. Y bueno, y esta noche vamos a continuar un poco lo del jueves pasado. Y el tema que nos atañe esta noche es la anorexia y la bulimia. Tiempo para comentaros, para ir enraizando, ¿no?, presentando el tema de hoy. Vamos a partir de la anorexia, diciendo que es un trastorno psicogenético, un trastorno alimenticio. Comentar que se produce, que es un rechazo a comer alimentos y que se puede dar, pues se dice que se da porque las personas piensan que tienen un exceso de peso, el cual no tiene, vamos, en la mayoría de los casos no es así, y nunca es así en realidad. Tienen un fuerte temor al rechazo vinculado por el cuerpo, o quieren ser delgados por buscar aceptación o buscar el amor, ¿no?, de las otras personas. Comentar que la anorexia es un estado, te puede llevar a un estado de inanición, o sea, te puede llevar a la muerte directamente, y que en contrapunto a la bulimia, la cual igual los primeros estudios, si no me equivoco, igual el profesor Arcadio puede llamarnos y decirlo mejor, pero sería en 1979 la bulimia pues empezó un poco a tratar, ¿no? A tratar como un trastorno psicogenético alimenticio, como os he comentado. Y en este caso el contrapunto es que se producen grandes atracones, grandes ingestas de comida, después ese sentimiento de culpa por haber ingerido la comida en grandes cantidades y una forma de atracón, pues te produce un vacío, ¿no? Pues una desesperación, lo que produce es que lo vomites, te purgues toda esa comida. Entonces, claramente no te alimenta y lo que haces es calmar tu ansiedad al momento. Se dice que estadísticamente las mujeres tienen 10 veces más probabilidades de tener este trastorno alimenticio, ¿no? Que sería la bulimia. Puedo también comentar que es algo curioso que me parece del tema de la anorexia que vamos a ir comentando esta noche, ¿no? Entrando en ella, tanto la anorexia como la bulimia. Comentar que el tema del ayuno ascético, ¿no? Y os preguntaréis, ¿qué es esto, el ascético? Pues sí, por ahí va. Es una doctrina filosófica y religiosa para purificar el espíritu. ¿Qué queremos decir con esto? Que es la negación a los placeres materiales. Y que ya en la Edad Media hay casos de personas que sufrían, bueno, que hacían la anorexia, pero en este caso con un sentido religioso, ¿no? El ayuno ascético, o como se le conocía en la época, la santa anorexia. Y en el caso, pues tenemos un caso aquí destacado, sería Santa Catalina de Siena, la cual combinaba, se comenta, ¿no? Se dice por ahí los escritos que combinaba la anorexia con la bulimia y llegaba a tener, pues tenía un trastorno psicogenético muy grande, aunque, bueno, claro, era a causa de su fe, ¿no? Y de que no quería esa negación a los placeres materiales, lo que le hizo llegar a ser Santa Catalina de Siena. Se comenta de ella que se introducía trozos de madera a la garganta para así poder vomitar. Claro, ella murió, fue santificada y murió a los 30 años de edad. Eufrosina, si no me equivoco, como le llamaban sus hermanos cariñosamente, hasta que murió a los 30 años de edad a causa de esta enfermedad. Sí, pero es que en su caso, para mí, no sé, es muy... Es como una instrumentalización de la enfermedad para llegar a Dios o... Sí, lo explica, ¿no? Muy bien. A través ahí del sufrimiento de tu cuerpo, dejarlo atrás y conectar con tu espiritualidad y con Dios en este caso, ¿no? Esta mujer era cristiana, supongo. Sí, era cristiana. Para que la santificaran. Eso es, sí. Tenía buena relación con el Papa de esa época. Aparte, me hace curioso, no quiero también indagar mucho en ella, hablar mucho de ella, pero se decía que era analfabeta y que, aparte, yo, siendo analfabeta, no sabía leer ni escribir y había escrito varios, por lo menos 3 escritos. No los he ojeado profundamente, pero ahí están. En se me hace curioso. Igual. Sí, buscaba el trance, eso es verdad, y seguramente lo haría. Lo haría en trance. Es curioso, ¿no? Y a mí es lo que me gustaría comentarlo, esto, sobre todo la contraposición, ¿no? La antítesis que hay entre esta santa anorexia o ayuno ascético buscando la negación a los placeres materiales y la anorexia lumina como un trastorno no alimenticio, la cual en mi humilde opinión es todo lo contrario, ¿no? Es un poco los placeres materiales, un poco buscando, también tiene que ver muchas cosas, ¿no? Pero también es un poco en esta sociedad de placeres materiales capitalista occidental la que vivimos, la que produce esa enfermedad. Y en este caso, este santa anorexia buscaba todo lo contrario, alejarse de lo material, aunque fuera de una forma tan radical y extrema en este caso. Y mira que me gusta lo radical y extremo, pero no en este sentido. Pues sí, es un contrapunto ver la antítesis de lo que puede ser una enfermedad, ¿no? Una buena antítesis. Por eso queríamos comentarlo y difundirlo por las ondas piratas de la Irola esta noche. 107.5 de la FM. Ahí está. Sintonízala. Vamos a poner una especie de audio, la cual luego Ichi nos comentará. No os asustéis si no entendéis lo que dice. Es de otro planeta. Es también. Otro planeta, sí. un planeta imperial, un planeta colonialista, pero que bueno, también ha habido gente buena y gente jatorra que ha luchado por la libertad y muchas cosas. Pero sí, aquí va el audio. Sometimes people say to me, you've been talking about this for 40 years. Have things gotten any better? And actually, I have to say, really, they've gotten worse. Ads sell more than products. They sell values, they sell images, they sell concepts of love and sexuality, of success, and perhaps most important, of normalcy. To a great extent, they tell us who we are and who we should be. Well, what does advertising tell us about women? It tells us, as it always has, that what's most important is how we look. So the first thing the advertisers do is surround us with the image of ideal female beauty. Women learn from a very early age that we must spend enormous amounts of time, energy, and above all, money, striving to achieve this look and feeling ashamed and guilty when we fail. And failure is inevitable because the ideal is based on absolute flawlessness. She never has any lines or wrinkles. She certainly has no scars or blemishes. Indeed, she has no pores. And the most important aspect of this flawlessness is that it cannot be achieved. No one looks like this, including her. And this is the truth. No one looks like this. The supermodel Cindy Crawford once said, I wish I looked like Cindy Crawford. She doesn't. She couldn't. Because this is a look that's been created for years through airbrushing and cosmetics, but these days it's done through the magic of computer retouching. Keira Knightley is given a bigger bust. Jessica Alba is made smaller. Kelly Clarkson. Well, this isn't interesting. It says slim down your way, but she, in fact, slimmed down the Photoshop way. You almost never see a photograph of a woman considered beautiful that hasn't been Photoshopped. We all grow up in a culture in which women's bodies are constantly turned into things, into objects. Here she's become the bottle of Michelob. In this ad, she becomes part of a video game. And this is everywhere, in all kinds of advertising. Women's bodies turn into things, into objects. Now, of course, this affects female self-esteem. It also does something even more insidious. It creates a climate in which there's widespread violence against women. I'm not at all saying that an ad like this directly causes violence. It's not that simple. But turning a human being into a thing is almost always the first step toward justifying violence against that person. We see this with racism. We see it with homophobia. We see it with terrorism. It's always the same process. The person is dehumanized, and violence then becomes inevitable. And that step is already and constantly taken with women. Women's bodies are dismembered in ads, hacked apart. Just one part of the body is focused upon, which, of course, is the most dehumanizing thing you could do to someone. Everywhere we look, women's bodies turned into things and often just parts of things. And girls are getting the message these days so young that they need to be impossibly beautiful, hot, sexy, extremely thin, and they also get the message that they're going to fail, that there's no way to really achieve it. Girls tend to feel fine about themselves when they're 8, 9, 10 years old, but they hit adolescence and they hit a wall. And certainly part of this wall is this terrible emphasis on physical perfection. So no wonder we have an epidemic of eating disorders in our country and increasingly throughout the world. I've been talking about this for a very long time, and I keep thinking that the models can't get any thinner, but they do. They get thinner and thinner and thinner. This is Anna Carolina Reston, who died a year ago of anorexia, weighing 88 pounds, and at the time she was still modeling. So the models literally cannot get any thinner. So Photoshop is brought to the rescue. There are exceptions, however. Kate Winslet has been outspoken about her refusal to allow Hollywood to dictate her weight. When British GQ magazine published this photograph of Winslet, which was digitally enhanced to make her look dramatically thinner, she issued a statement that the alterations were made without her consent. And she said, I don't look like that, and more importantly, I don't desire to look like that. I can tell you that they've reduced the size of my legs by about a third. Bless her heart. So what can we do about all of this? Well, the first step is to become aware, to pay attention, and to recognize that this affects all of us. These are public health problems that I'm talking about. The obsession with thinness is a public health problem. The tyranny of the ideal image of beauty, violence against women, these are all public health problems that affect us all. And public health problems can only be solved by changing the environment. No, amigas, no nos han invadido las ondas anglosajonas piratas de otras radios de alrededores. Seguimos en la Irola. Bueno, Ichi, coméntanos un poco. Translate, please. Pues nada, hace ahí un análisis, ¿no?, de cómo la sociedad, los medios de comunicación, pues están afectando en este tema de la belleza que nos venden de plástico, y está afectando más a las mujeres, ¿no? Porque viene también desde un patriarcado y, bueno, y que es otra violencia de género más. Y es una objetización de la mujer, y que es una forma de agresión, ¿no? Hace referencia a que el primer paso para promover la violencia hacia alguien es deshumanizar. Y el primer paso para deshumanizar es asociar esa persona a un objeto. Y luego, al final, hace una reflexión de cómo se puede combatir esto. Dice que estando aware, como siendo conscientes de que esta problemática existe, uh-huh, siendo críticas y considerando los problemas de salud con respecto a la alimentación como un problema de salud global, y bueno, y que hay que poner energía en ello. Uh-huh. A mí me gusta, es Jane Kilburn, es feminista, una feminista ahí bastante reconocida por su trabajo en lo referente a la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Ha escrito ahí varios artículos y, bueno, animo a la gente desde aquí, desde la Irola, a buscarla en internet y a ver qué se puede encontrar por ahí. Tiene cosas interesantes. La mayoría en inglés, pero seguro que se puede encontrar algo traducido, sí. ¿Eh? Me parecía ahí que está guay escuchar a la persona, no la traducción. Sí, además, la verdad es que se le entendía bastante bien, ¿no? La pronunciación era bastante limpio. Además, el tema, pues al final estaba en un contexto, ¿no? Que es como, no, cuando pillas una conversación de alguien que no sabes de qué están hablando. Venía, exacto, a decir cosas verdades como puños. Y tenía un acento muy muy inglés, muy limpio. Sí, así sí, sí. Que, bueno, pues pasemos a la materia, ¿no? A lo que estamos, a uh-huh, los trastornos de la conducta alimentaria. Eso es. A mí una cosita que se me ha pasado aquí en el balcón de, bueno, el cajón de memoria, comentar. La diferencia entre anorexia como sintomología o término, que sería an, ausencia de, o orexia, que sería apetito, ¿no? Sería ausencia de apetito. Entonces, claro, hay que diferenciar eso de la anorexia nerviosa, que es un poco ya del, o bulimia nerviosa, que es a donde nos vamos a meter, ¿no? A masticar en este programa de hoy. Sí, de hecho, igual hasta si nos da tiempo, abordamos otros trastornos de la conducta alimentaria, porque no solo están la anorexia y la bulimia nerviosa, hay más, aunque sean menos conocidas. Las alteraciones suelen ser persistentes en la conducta alimentaria y dan lugar a una desviación significativa en el consumo y absorción de los alimentos, lo cual conlleva un deterioro físico y psicológico, social de las personas. Suele haber unos cambios de humor muy fuertes y, bueno, y como comentaba Coelho, pues te pueden llevar a la muerte. No estamos hablando de algo que sea tontería, vamos. Un poco de historia. En la década de los 60, la anorexia nerviosa se hizo evidente en las sociedades occidentales. Finales del siglo XIX ya era, pues, un titán, ¿no?, de las enfermedades de salud mental. En los 70, como bien ha comentado Coelho, hizo su aparición la bulimia nerviosa, y en los 80 quitaron la obesidad dentro del tótem del DSM, y bueno, y pasamos de considerar en los 80 la obesidad como una enfermedad de trastorno de salud mental, quitamos la obesidad para poner la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Sí. Que bastante yin-yang, ¿no? Yin-yang, nos vamos ahí a los extremos. Sí, de un lado para otro, como las veletas. En unos países la extrema delgadez está vista como algo horrible, y aquí es aplaudida. La prevalencia, que también la hemos comentado, bueno, pues tristemente es más propia en mujeres que en hombres. Entre mujeres de 15 y 29 años de edad, el porcentaje está entre 1 y 3%, y los casos de bulimia nerviosa son bastante más numerosos que los de anorexia nerviosa. Hay una proporción de 2:1. Por cada caso de anorexia nerviosa hay 2 de bulimia. Y la prevalencia de estos trastornos entre hombres es aproximadamente 1/10 de la prevalencia en mujeres. O sea que vamos, que creo que hay que hacer un análisis de género y hay que poner la mirada en el patriarcado, que no es cualquier cosa. Así que eso a modo de un poco de historia y así. Entrando ya más en contenido, en qué es esto de la anorexia nerviosa, que hablaba un poco Coelho así de ello, pues fijándonos en lo que dice el DSM, aunque no nos guste, igual como para facilitar un poco la sintomatología, pues bueno, por un lado se tiene que dar un rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerado a la edad y a la talla de la persona. Por otro lado, hay un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en una persona obesa, incluso estando por debajo del peso normal. De hecho, ese suele ser el caso. Suelen ser personas muy delgadas. Y hay una alteración en la percepción del peso o la silueta, exagerando su importancia en la autoevaluación personal o negando el peligro que comporta el bajo peso corporal. Hay 2 tipos de anorexia nerviosa. Por un lado está la anorexia nerviosa de tipo restrictivo, que es cuando la persona no recurre regularmente a atracones o purgas. Cuando decimos purgas nos referimos a vómito autoinducido o abuso de laxantes, diuréticos o enemas. Y luego está por otro lado la anorexia de tipo purgativo, que es cuando la persona sí que recurre regularmente a atracones o purgas. Que hay eso, vómito autoinducido o abuso de laxantes, diuréticos o enemas. A modo de conclusión un poco de esta introducción, pues decir que hay unos elementos esenciales en la anorexia nerviosa. Por un lado está la marcada pérdida de peso. Por otro lado, el miedo absoluto a engordar, un miedo mórbido. Por otro lado, el consumo de comida severamente restringido. Se pueden alimentar de una manzana durante todo el día. Y las distorsiones cognitivas asociadas al peso y a la figura. Estas personas, cuando he trabajado alguna vez así con este colectivo, hay un ejercicio muy bonito que es como pones un papel en el suelo y dices, bueno, ahora vamos a dibujar nuestra silueta, ¿vale? Entonces ellas dibujan la silueta que ellas creen tener en un papel en blanco. Y luego se dicen, vale, ahora te vas a tumbar encima y yo con otro color voy a marcar la silueta de tu cuerpo, ¿no? Tu silueta real. Cuando se levantan no se creen que sea su silueta. De hecho, a veces hasta dicen, no, has hecho trampa o has... Y yo, pero a ver, si has estado tumbada ahí, ¿qué voy a hacer? Si es que esto ni trampa ni cartón, claro, ¿no? La gente que igual familiares, amigos, gente cercana que quiera, ¿no? Que pueda opinar o les quiera aconsejar, les puede decir, no, si estás... Te veo súper delgada o súper delgado, ¿no? ¿Qué delgado estás? E incluso eso lo pueden tomar de forma negativa. ¿Qué pasa? ¿Es que antes estaba gorda o estaba gordo? Sí, son personas que todo lo sacan, ¿no? De esa negatividad, ¿no? Igual lo dan la vuelta. Están muy sensibles con el tema. Su autoestima depende mucho de eso, de su figura. Y luego es una forma de controlar. Muchas veces se desata. Esto ya es aportación mía personal, ¿eh? Como terapeuta, los casos que he visto y trabajado suelen asociarse a personas que están en un entorno que no controlan. Está habiendo un proceso de duelo, de separación, o tienen una ansiedad muy fuerte y necesitan controlar. Y una forma de controlar algo es controlando tu cuerpo y tu alimento. No puedo controlar lo que está sucediendo exteriormente, ni a veces mi cabeza ni mis emociones, pero mi cuerpo puedo controlarlo. Y es una forma que tienen muchas personas de canalizar su ansiedad, ¿no? Y al final se acaba construyendo un trastorno de salud mental. He estado leyendo y hojeando por internet y algún libro de consulta, entre otras cosas. ¿Puede llegar a dar placer, en cierto modo, el ayuno, en este caso de la anorexia extremo, que sientan placer incluso no comiendo? Bueno, tú puedes entrar en trance, pero... Es como cuando no duermes durante mucho tiempo y llega un punto en el que estás feliz. De euforia. Que estás euforia. Tu propio cuerpo está generando esa endorfina y esas, bueno, esas sustancias químicas en tu cerebro un poco para mantenerte ahí sobreviviendo. Pues con la alimentación igual, pero una vez pasas eso, ¿qué te queda? Nada. Nada. Ya es que cadáver. Claro. No, es como huesos y pellejo. Lo que comentabas al principio de esta santa que tenía trances, y hay casos no solo de santas, sino de yoguis, de personas igual de otras religiones que bueno, que usan el ayuno como forma de llegar a la propia espiritualidad. Sí, no solo este caso de ayuno ascético, hemos remarcado un poco a Santa Catalina por comentar, ¿no?, a una, y por hacerla el contrapunto, como hemos dicho, pero sí, en el budismo, hinduismo, etcétera, muchas religiones, ahorita. Claro, y aporta un placer, ¿no? Bueno, pasando a la bulimia nerviosa, decir que dentro del tótem del DSM dicen que tiene que haber presencia de atracones recurrentes caracterizados por un lado, comer en un periodo de tiempo concreto una cantidad de comida claramente superior a la que comería la mayor parte de las personas, lo cual yo lo veo como un criterio bastante subjetivo porque, bueno, en 2 horas depende quién puede comer mucho, comer poco, ¿no? Y depende del hambre que tengas y que sea una comida familiar o que sean navidades, que ahí te pones, pero bueno. Y una sensación de pérdida de control sobre la conducta de comer. No, el hecho no es que te pegues un atracón. El hecho es que te pegues el atracón, sientas que mientras perdiendo el atracón no puedes parar, no controlas y encima te sientas culpable. Luego, conductas compensatorias inapropiadas de manera recurrente para evitar la ganancia de peso. Pues eso, el vómito autoinducido, abuso de laxantes, diuréticos, enemas. Y bueno, y los atracones y las conductas compensatorias tienen lugar como promedio pues 2-3 veces por semana y duran 4 meses como mínimo. Y bueno, y son personas, como en el caso anterior de la anorexia nerviosa, que la autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporal. Y al igual que en el caso de la anorexia nerviosa, se distinguen dos tipologías básicas. Por un lado está la bulimia nerviosa de tipo purgativo, que es cuando la persona se provoca regularmente el vómito o abusa de laxantes, diuréticos o enemas. Y luego está la bulimia nerviosa de tipo no purgativo. ¿Qué es esto? Pues emplean, también se purgan, pero emplean otras conductas compensatorias, como pueden ser pues el ejercicio físico excesivo, ¿no? Ahí buscar el extremo físico y mental en todos los sentidos, ¿no? Sí, y a modo de conclusión de la bulimia nerviosa, pues bueno, hay que tener en cuenta que tiene que haber un atracón para considerarse bulimia nerviosa. La cantidad de la comida ingerida importa. Tiene que sentir una pérdida de control sobre la ingesta, un estado emocional disfórico, sentirse muy muy triste y con una culpa muy grande y una excesiva preocupación por el peso y la silueta, como hemos comentado. Y que sea algo igual repetitivo, ¿no? Algo que no puedes controlar, que sea de continuo, sí. O sea, varias veces. Sí, sí, que no sea una vez que digas, joder, me he puesto, yo qué sé, me he comido una tableta de chocolate porque estoy de bajón y estoy súper llena y, ¡buah, qué mal me siento por haberme comido esa tableta de chocolate! Y mañana a ver si me voy a correr porque ya me vale. Que lo haces una vez al año, igual. No, esto es algo repetido, que sea 2-3 veces a la semana y bueno. Y de forma incontrolable, ¿no? Ahí sería el problema. Sí, y al final la comida y todo lo que gira en torno a la comida acaba siendo la vida de esa persona y su obsesión. Decir también que una minoría importante de personas que sufren bulimia tuvieron en el pasado anorexia. La transición inversa de anorexia a bulimia es bastante menos común. Pero bueno, eso, que muchas personas que han sido anoréxicas, que han sufrido anorexia, luego han sufrido bulimia y viceversa. Vamos, que están relacionadas de una forma u otra. Sí, tristemente sí.